amigos del Parador El Tahué, en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. ¡Sí, señor! Para ellos, con mucho cariño, esta